Los forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los forasteros son Edgar Clemen, Luis Garriz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Ya estamos aquí en Los Forasteros. Hola, Mari Carmen, bienvenida de regreso. Hola, Luis. ¿Cómo te extrañamos? ¿Sí me Realmente extrañaron? Te extrañamos mucho. Ah, mucho. Yo también los extrañé. Los vi desde extraño ver, allá, ¿eh? Extraño ver caras guapas. ¿No, ya no te gusta mi vida? Bueno, Maru está muy guapa también. Bueno, los Saludos vi, fíjate que los vi desde allá, desde Canadá. Ahí los estaba viendo. Me fue la onda porque más son 2 horas antes. Entonces, yo decía, como que algo tenía que hacer hoy jueves. ¿No? Se me había olvidado. Pero, ¿cómo están, Clement? Hola, ¿qué tal? Muy bien, acá andamos. Desde bueno, Clement. Muy bien. Me acordé de Clement porque hay una calle en Kelowna que dice Clement. ¿En Culona? Kelowna. Ah, perdón, escuché mal. Tú escuchas lo que quieres. O sea, ya lo sabemos. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Bien? Muy bien, papá. Qué bueno. Tenía mucho que nos ¿contenta? Veíamos. ¿Contenta? Sí, estoy muy contenta. Te fuiste ¿Te a Canadá. Te nota. Canadá. Oye, es que ¿cómo de verdad, se ve que se orió de esta ciudad? No, ¿sabes qué pasa? Con todo lo que quiero a mi país, con todo lo que quiero a mi ciudad, con todo lo que aprecio nuestra cultura, historia y demás. No los extrañé ni tantito. No, no, sí me doy cuenta de que hay una... No sé, una cultura muy diferente en estos países en donde no ves basura en ninguna parte, en donde ningún baño público huele a baño, en donde no tocan el claxon, no escuchas un claxon. En donde en verano los osos bajan a los botes de basura. Andan desesperados buscando basura y tienes que cuidarte de los osos. Pero también. No, pero de verdad es como... Un lugar muy diferente, otro mundo. No digo que mejor o peor, es distinto, porque más la gente es diferente, el carácter es diferente, sí extraña ciertas cosas. Aquí somos más simpáticos. Eso sí, definitivamente. Oye, hablando de eso, mandamos a Leonardo al infierno y se quemó demasiado. Se le chamuscó el pelo y se puso negro. ¿Se puso más güero o no? No, se puso negro. Hoy tenemos de invitado, hablando de simpatía, gracia, comicidad. Tenemos aquí humildad, por favor, ante todo la humildad. Sí. ¿Por qué? Él es humilde. Hoy sí va a ser una pelea de ego. Están hablando del güey de allá atrás, ¿verdad? No te metas con Lencho. No te metas con Tense ahí. Ahorita vamos a explicar esta presencia. Es nuestro 132. Oigan, ¿por qué lo tienen? Oiga, no había visto cómo lo tienen. No sean así. Nos secuestramos de una. O sea, era bueno. Dejen bueno, a nuestro 132. Ahorita vamos a develar el misterio, no se preocupen. Sí. Está el Pato Delgado con nosotros. Sí, me veo. Salud. Bien. No, sí. Mejor, güey. Sí, hola, para allá. Hola, Tere. Hola, Tere. Hola, papá. Te ves, punto. Déjalo ahí. Sí, güey. Ya empezaron a llegar los tweets de, ¿qué le pasó a Clement? La cámara te favorece. Le hicieron una liposucción al Clement. No, pues nos va a acompañar hoy, porque como bien saben, el Pato, aparte de humilde, es bien caliente. Entonces, como dijo, vamos a hablar de cómic erótico. Yo quiero llegar a hablar de eso. Sí, rápidamente, un contexto sobre, sí, por sobre favor. Quién es Edgar, ¿no? Edgar Delgado, por favor, usted que lo conoce más. Pues Edgar es mi... No, es mi chalán, güey. Iba a decir mi wingman, ¿cómo? Que es este... Soy su wingman. Es mi brazo te derecho. Te come los mans y yo las wings. Sí. Bueno, y en brazo derecho women. Te comes el brazo y sí, tú el derecho, sí, comes sí. todo. Pues bueno, Edgar y yo tenemos años ya trabajando. ¿Cuántos años tenemos trabajando, güey? Como 10. Desde Out There, ¿no? Como 10, 12, no sé. Él colorea básicamente todo lo que hago, casi el 90% de las cosas que yo hago las colorea el Pato. El otro 10% se lo reparte, lo hace Olea. Y el 0.01% lo hace, ¿cómo se llama? Niay. Niay Rufino. Niay Rufino, que está no mames de guapa. Saludos, Niay. Estuvo chida la cena, ¿no? Estuvo poca madre. Estuvo padre. Es una gran chava, la verdad. Y bueno, platicamos de con ella. Ella viene de un rollo... Yo no sabía que era tatuadora antes. Estuvo sí, muy interesante esa historia. Como que se empezó a hacer cómics por hobby. Sí. Uh-huh. Porque ella tatuaba y todo. Y acabó... Tú siempre acabas haciendo... Otra cosa. Descubriendo que después eres mejor en algo. Claro. Sí, tú empezaste siendo ultrapato. Sí. Siendo así la estrella del cómic. De las conques. No, era la estrella de las conques, cabrón. En el 94. Sí. No sé si antes lamentaron celebrar ese comentario, cabrón. Yo ya hice mi paz con eso. Ah, tú ya lo cumpliste, superó. ¿No? Yo ya cumplí. Ah, está toda mal. Ya lo superó. Aparte como los tables, yo también ya lo vamos a ver en 20 años. Ya lo superó. Lo vamos a ver en 20 años. Yo creé el cómic independiente en México. Sí, voy a tener un programa de radio e internet que nadie va a oír. Exactamente. ¿No que tus enemigos? Tal vez haga una secta, dicen que es buena. Es buen negocio. Trabajan de gratis por ti, pero bueno. ¿Qué es? Y bueno, tenemos también a nuestro 132. Ah, sí. Está en un relevo. Ya puedes voltear, por favor. No, ¿quién le dijo? No, den cierto. Ya, botón. No, ya, Luis, no, por favor. No le hagas caso a este cabrón, no manda. No seas tan tirano. Quiero ver hasta cuándo obedece. Bueno, este monigote aquí pásale, que ven pásale. Es el ganador de este bonito. ¿Cómo te llamas? Alfonso. Alfonso. ¿Cómo? Poncho. ¿El pequeño de tu casa? Okay. Hijos, mano. Este Ponchito se acaba de ganar este bonito sketchbook. Mira, ¿quieres ver cómo si está mi firmado por Miñola? Oye, ¿qué hiciste para ganarte? Ya dáselo, cabrón. Bueno, la cara de ansia, no te sí, por eso te estoy diciendo, güey. Mira que conteste. Busqué likes para el video de Festo. Fueron aproximadamente 190 likes ahí en Face. Órale, pues ya contrátalo de relaciones públicas o de... Hubo por lo... ¿No? No, es que hubo por lo menos otros, Javier Castellanos... El Nano, el Enano. No, pues ellos estaban felices. De cómo ves, ya tengo 160, ya gané. Y no, que llega Poncho. Y riájale, güey. Toma, 190. Sí, Poncho, ¿no? Y el Poncho. Y que llega Poncho, el flaco. Y bueno. Señor, su felicidades. Sketchbook de Miñola. Disfrútalo. No, oye, Alfonso, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Así te vistes todos los días? Más o menos, sí. Ay, cabrón, no hagas eso, man. Luego vas a sacar a madrazos. Ah, me vale gorro. No, está chingada la gorra está bonita. Lo hace con orgullo. Sí, exacto. De verdad, gracias. Gracias por escuchar el programa antes que nada. No, ustedes. Sí, un remix bien. Ahí de... Ahora es un tiro al blanco, ¿no? Hay que unificar. O sea, es una gracias, felicidades. Y disfrútalo porque la verdad está poca madre. A ver, ¿cuándo invita al Lobo, no? ¿A quién? ¿Al Lobo Cuevas? Sí, un día de estos. ¿Quién es el Lobo Cuevas? Ah, ya es. Un carnalazo. El reggaetonero que estaba ahí en el... Lobo. Saludos, carnal. Ay, oye, Humberto viene muy serio, güey. Viene yo viene formal yo, todo. Pues felicidades. Bueno, a su lugar, joven, órale. Felicidades. No, ya, güey, déjalo. Vete, bueno, en el calabozo tenían al Encho. No, güey, pásate para acá y escucha el programa. Escucha el programa. Tú no te preocupes, sí. Tú pásale, no hay bronca. Aquí tienen demasiado defensores. Estos, se bueno, me caen mal. Y luego, entremos en materia. Sí. Pues vamos a arrancar antes de entrar al tema con las noticias de la semana. Fíjense que esta semana sí hay dos noticias tristes. Hubo dos fallecimientos de gente querida, de gente que tuvimos la oportunidad de convivir con ellos en algún momento, poco mucho, pero y son parte del medio. Uno de ellos, Dave Thorne, un dibujante que residía en Hawái, tengo entendido que era hawaiano. No era muy conocido porque él no dibujaba superhéroes o cosas, él dibujaba como furry animals. Ajá, exacto. Pero falleció, estuvo en una enfermedad un poco larga, se había recuperado, tenía como muchas ganas de seguir adelante, era una gran, gran persona, tuvimos la gran oportunidad de conocerlo en la Conque, uh-huh. Vino tres o cuatro ocasiones, y bueno, era un gran, gran tipo, falleció esa semana, y la otra persona fue Benjamín Orozco Padre, ilustrador, él hacía las portadas de Tagua, trabajó mucho tiempo, haciendo ilustración, entre ellos estos, te vi un angelito de la guarda, o sea, hay dibujos de él que si los ven los van a reconocer, pero como pasa muy seguido ese tipo de trabajo, permanece en el anonimato, así la gente lo conozca mucho. Pero él era un retratista muy muy connotado, trabajaba mucho para el gobierno, para la Secretaría de Marina de Defensa y tal, ves que hacen los como los retratos, uh-huh, de los capitanes y los generales, sí. Y el grueso de su trabajo era en ese sentido, pero también hizo mucho trabajo de cómic, justamente platicaba con Germán, con su hijo menor, que él está, en este momento justamente está haciendo como metiéndose al dice que tiene 5,000 portadas de cómics. Sí, aparte, ¿no?, tuvieron como para el buen libro, tino, la familia. Sí. La familia está muy consciente, bueno, uno de los, Benjamín, el otro hijo también, Benjamín, es ilustrador. Sí, sí, sí. Como Germán, que la familia es muy consciente del valor del trabajo de su padre, sí. Entonces tienen el acervo del papá perfectamente bien cuidado y todo. Entonces, no, y es una bonita familia, de verdad, de gente muy talentosa, de tanto Germán como Benjamín. Bueno, Benjamín se dedica mucho a eso, de la pintura, Germán es ilustrador, y Ariadne, que es una escultora de verdad muy talentosa. Sí, es una familia de artistas. Entonces, les mando un abrazo, los quiero mucho a todos, los respeto mucho, y bueno, estamos con ustedes y les mando un beso a todos. Y pues al rato alcanzaremos a don Benjamín y a Dave. Que era un gran señor, ambos dos. Pero bueno, pues ya entrando en materia, fíjense que entre las notas de esta semana, el pasado fin de semana se estrenó Batman The Dark Knight Rises. Y pues obviamente dominó la taquilla mundial. ¿Vamos a hablar de eso? Y dominó la noticia de la matanza del loco. ¿Vamos a hablar de eso? Puta madre. Fíjate que es muy curioso porque quitaron los anuncios. Warner quitó anuncios de todos los periódicos. Y Christian Bale fue a ver a las víctimas. Fue a ver a las víctimas de los heridos. Y no por parte de Warner, sino porque en Facebook muchos pidieron. ¿Puedo mentar madres o no puedo? Sí, pues ¿cuándo te hemos detenido, manito? Okay. ¿Cuándo has pedido permiso? Estaba escuchando a Javier Poza, que me parece un de estos güeyes de espectáculos, probablemente de los más centrados y así, diciendo una cierta de pendejadas sobre que es que deberíamos revisar porque a lo mejor son los videojuegos y los cómics los que generan violencia. Cabrón, no mames, o sea, mira, si no sabes, no hables, cabrón, neto. Cuando mi abuelita era chiquita, veía en películas de vaqueros, de ladrones y de policías, de gángsters, tenían pistolas de juguete, ¿no? Y no pasaba eso. O sea, sí, es una sociedad. Yo creo que el arma no tiene la culpa. En lugares como España, por ejemplo, que no hay tantas armas a la disposición de la gente, los maridos matan a sus mujeres acuchilladas, ¿no? Exacto. Entonces, no tiene nada que ver con el arma o no. Tiene que ver con una sociedad que educa o no educa. Y con me extraña de los gringos que se cuidan de todo lo de afuera, las ¿no? Se cuidan de afuera cuando la bola de locos están adentro. Exactamente. Por Dios. Pues nomás chequen aquí, ¿no? No tenemos ni siquiera industria de cine, mira la cantidad de muertos. Por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pato? El problema está en otra parte. Acércate a tu micro. No, pero siempre tan... Ahí, mi amor, ahí está. Tan elocuente. Estoy de acuerdo. No, digo, yo siempre pensaba que uno de los problemas más grandes que tiene Estados Unidos es que no quieren hacer nada con su control de armas, como que... Es una cuestión tan política. Y no es lo mismo que que cualquiera acceda a un arma. Si también, piensan, ¿no?, que son tan sesudos que nunca van a utilizarla de mala manera, ¿no? Así que no, sí, somos tan chingones que nunca. Es más, creo que se disparó la venta de armas este fin de semana. Sí. O sea, no, pero aparte este cuate las compró por internet. Sí, no hay un control. O sea, el problema de aquí es que no hay un control primero de quién es quién. Una persona que iba a una universidad, que supone que le habían hecho pruebas, ¿no? De algún tipo, que tú tenía familia, tenía amigos, nadie se dio cuenta de nada. Y ahorita se está como el de Noruega, loco, ¿no? Uh-huh. Como el de Noruega igual, que también consiguió armas y consiguió lo que quiso y nadie se dio cuenta. No, se ve que el güey se recetó la película esta de Primal Fear, ¿cómo se llama esta? La de Edward Norton y... Sí. O sea, se ve que sí, se la sabe al dedo, sí, el cabrón, pues sí. No, y aparte se llama Joker y está actuando como loco. Está jugando con las leyes de allá porque sabe que si se declara loco... Bueno, de hecho un alegato... En ese sentido, lo tiene Michael Moore con Bowling for Columbine, ¿no? Sí. Aurora precisamente está a unas millas de Columbine. Y bueno, seguramente todos los que nos escuchan ya la vieron. Pero los que no la han visto, la película, échenle, búsquenla, la, sí, de Massacre en Columbine. Sí, sí, sí, sí. Te da un contexto perfecto de qué es lo que está pasando. No, y además documenta perfectamente cuál es el asunto. Y es que habla de eso. En aquel tiempo, cuando Michael Moore hizo ese documental, acusaban a Marilyn Manson de ser promotor de violencia, ¿no? No, y al final... Entonces, pero era básicamente lo que comenta el Pato. Lo que yo quiero decir es que los problemas de los humanos vienen de un lugar, y de un lugar solamente, de la casa. Entonces, güeyes, si no sabes... Sí, bueno. Y por supuesto de la cabeza, por supuesto. Entonces, si no van a educar a sus hijos, no los tengan chingada. Para eso hay condones. Aprendan. Exacto. ¿Tienes hijos, Clemente? Oye, aquí nadie. Por lo menos no reconocidos, ¿verdad? Aquí nadie, sí. A mí no me han comprobado ninguno. Somos humanos conscientes. ¿Tú sí? ¿Tú sí, Poncho? Hijos? Es el hijo del Pato. Ahora sí, en este momento sí. Oh, Poncho Cachetón. Poncho Cachetón, ok, está bien. Pero sí es grave, ¿no? Y lo más grave es que después empiecen a decir y empiecen a digamos, a etiquetar las películas y decir que Batman, ¿no? Fue el no, o sea, por favor. Ayer híjole, el cartón de Paco Calderón, que tanto lo admiro, al, sí, no, dices, güey, no mames, neto, no de mames. Viejito. Sí, está, pero está, o sea, de viejito, no, de los años de viejita 20. Del Opus Dei, cabrón. Sí. Nunca creí que Paco Calderón. Fíjate que ayer, ayer me entrevistaron precisamente del Universal, porque van a hacer este domingo, sale un suplemento de cultura hablando sobre el Vence. Le digo, a ver, espérense tantito. Lo que están viendo en las películas salió en el 85 en los cómics, ¿eh? Sí, claro. O sea, no vengan a decir no, que los cómics se han vuelto violentos. Tiene, ya acá vamos a cumplir 30 años que salieron esas historias. Y le dije, me extraña que no hayan dicho eso de Watchmen. ¿Y los cuentos de hadas qué son? Son muy violentos también. Y violación, una niña violada. ¿Cuánto? Y luego se come al cabrón. No, o sea, Caperucita Roja. Caperucita Roja termina la historia, lo bueno, original, lo que pasa... como se la come el lobo. Bueno, ya, eso, ahí se acabó. Eso es obvio, ¿no? O sea, ¿que se la come el lobo? No, el mismo Jan Christian Andersen en sus cuentos, o los hermanos Grimm son mucho más violentos. Aquí lo que yo creo que se les achaca a las películas es el rollo de que sean tan gráficas, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, más gráfico que Saw. Lo chistoso de que haya pasado en las nuevas películas de Batman es que el uso de armas en las nuevas es muy mínimo. De hecho, Batman... hay muchas escenas donde habla mal de las armas y nunca mata a nadie. En las nuevas películas Batman nunca mata a nadie. Bueno, si fuera así, anteriores, sí, habría más. Se mata más, el Joker, mata a los supervillanos. Habría más personas como esa haciéndolo eso y no las hay. Y decía un congresista, no sé quién era de estos, ya sabes, bien brillantes, sí, que decía que qué lástima que no había alguien armado en esa sala. Ah, sí, lo escuché. Para que, se defendiera, ¿no? Un tiroteo. No, para que hubiera un tiroteo y que hubiera más muertos, ¿no? Sí, digo, sí, qué lástima que nadie puso una bomba en esa sala, ¿no? También. O sea, es que esas es que lo que sí está proliferando, más allá del uso de armas y todo, es la estupidez humana. Por o sea, supuesto. Cada vez hay comentarios más estúpidos. No hay persona más peligrosa que un pendejo con iniciativa. Pues y con un poder. Y con un arma. Bueno, ya lo vimos ahorita en esto. Pero bueno, eso es. Hablamos de las cosas. Qué lástima que fue esa película, porque si hubiera sido un chick flick, ¿no? Una comedia romántica, pues a ver qué hubieran hecho. Claro, no, pues, me llama mucho la atención. ¿Por qué me decían eventual la chingada madre? Joder. Para que nunca más hubieran otra. Sí, dale. Para que mañana haya una matanza en una película de Twilight, y que fue Humberto el que lo dijo. Acusen a Humberto, sí. Y en Twilight hay necrofilia y zoofilia. Oye, o en el documental de Justin Bieber. Y pendejofilia. ¿No? Y pedofilia también, porque el cuate este tiene 100 años. Anda con una 17. Ah, sí, claro. Bueno, y con todo y todo, mira. Batman juntó 160 millones este fin de semana. Pues digo, sí. No le llegó a Avengers, que estuvo en 206 millones. Felicidades a Batman, que esperemos que sea una gran película. Lo vamos a ver. He escuchado, no he querido meterme en las redes, porque a mí el primero que me spoileé Batman, no lo dejo entrar a Festo, ya lo decía. Así que aunque sea entrada gratuita... Yo ya la vi, güey, ¿quieres que te la cuente? Tú me cuentas algo y yo cuento otras cosas. Bueno, oye, pero ¿y cómo le fue a Spider-Man, por ejemplo? ¿Le fue No le mejor? Fue mal, pero no le fue con estos números. ¿No? O sea, no. Fíjate que a mí me gustó, ¿eh? Digo, ya que no pudimos comentarla la vez pasada, pero a mí sí me gustó. Sí, se me hizo muy ligera. No fue una película pesada, larga, tiene comedia, tiene muchas cosas. Yo creo que en ese sentido ya se está definiendo hacia dónde van a ir tanto las versiones de los cómics de DC como las de Marvel. Sí. O sea, Marvel va a atacar este mercado como más amplio, donde puede ir toda la familia o gente más menor, digamos. Sí. Y DC, ahora que Nolan toma el mando de los ¿Pues viste de el corto de Superman? Uy, sí. Se ve chido, ¿eh? Se ve bien denso. Sí, entonces creo que ya se ve hacia dónde va a ir. Si es así, felicidades a ambas decisiones, porque creo que son porque tiene que ver para todo y tienen que definirse, ¿no? También en una línea. Las escenas que pasaron en la Comic Con de Superman se ven muy impresionantes. ¿Tú las viste? Ya subieron el video a... Un teaser, digo, no. Hicieron un video más largo. ¿Más largo? El de la Comic Con fueron escenas de la película. Oye, ya hemos media hora de esto, madre. A ver, ya. A ver. Por favor. Bueno, trae todo lo que traje, cabrón. Batman y Superman. Sí, es cierto, todo el mundo esperando que hablemos de erotismo y estamos hablando de un güey matando gente, cabrón. Nunca hemos estado más geeks que el programa de hoy, chingada madre. Pero en vez de poner el refresco, hubieran puesto esta. Ándale. Así saludando a todos los fans. Ahorita... Poncho nos va a hacer el favor de acercar esto. Porque hablando de colas. No, pero ahorita Poncho ahorita, Junior. Ahorita. Poncho la va a hacer de Madalena ahora. Es el Junior. Gracias. Es nuestro Junior. Bueno, ya, güey. Ok. Continuamos. Bueno. Si nomás no sean tan vulgares, por favor. ¿Cuáles vulgares? Tenemos puro erotismo fino. ¿Cuándo hemos sido vulgares? Le voy a enseñar a Maricarmen nunca, esto para. Jamás. No sé si. A mí, si a mí nada me asusta, ¿eh? No sé si podamos verlo. No, espérate que abres el. No, no es cierto. A ver. Bueno, a ver, dos notas rápido. Ya para terminar. Ok. Pues la edición las primeras ediciones de los números 1 de Batman y Superman que acaba de publicar y agotados. Chingón. Y por primera vez van a sacar ediciones variantes para... Entonces va a salir otra vez el número 1 o 2. A ver si no pasa que lo compran los mismos por tener la colección. Pero bueno. Está bien. Por lo menos están intentando. Y resulta que Caligrama va a empezar a sacar cómics. Neta. Pues va a sacar una publicación con Yarena, que se llama Guerreros del Ocaso. Va a tener una periodicidad bimestral e historias en continuación. Felicidades a Yarena. Pues sí, pero el tiraje es de 1,000 ejemplares. Pues está, pero se tiran. Sí, pero en fin, esas son cosas que yo no entiendo. Pero ojalá y les vaya bien, ojalá y le vaya bien a Yarena. No que sean 1,000 ejemplares, pero que se vendan, güey. No que los tengas atascados en tu casa. Sí. Ya está. Eso sí. Ok, pues bueno, vamos a empezar con el bonito tema del día de hoy. Yes. Hoy va... A ver, señores. El programa que debimos tener desde el día 1. No, pero es que sabes que a mí me dio miedo porque ayer que dije que lo escucharan en Bragas... O en ¿Bragas es una ciudad en Brasil? Ese es Praga, güey. Una vez más Humberto da una cátedra de sus conocimientos de geografía. Es Praga y está en Europa. Yo pregunté, yo no sé, güey. Yo dije, ¿es una ciudad en Brasil? Yo entendí embriagas y me puse un pedo, cabrón. No. Hoy vamos a hablar de un tema como bonito, tierno, chingüengüinchón. El cómic erótico. Y porno. Y punto. No, porno. Es que no sé, porque... A ver, vamos a empezar con ese tema. Es porno. ¿Cómo diferencias? Ok, ¿cómo diferencias la obra de Milo Manara de Star Wars? Le hace de... Y pues es porno, güey. No, espérame. Sí, no es lo mismo hacerle así que hacerle así, o sea... Ya lo explicaba. Puño para que... Bueno, ya, ¿no? Oigan, pero a ver, me imagino que como en todas las... Como en el cine empezó haciendo películas así, eróticas, ¿no? Porque era... Este invento que permitía hacer eso, y en muchos lugares... ¡Ah, ya llegó el güero! ¡Ya llegó el güerito! El güero, ¿qué onda? Ya llegué el güero. Pensábamos que te habías transformado. No, es que el mañanero. Ah, ok, muy bien. Entonces, así empezó también el cómic erótico igual. O sea, me pregunto, si empezó desde hace mucho, ¿desde cuándo hay sí registros? Empezó casi igual. Cualquier cosa, siempre pasa cuando pasa una nueva forma de comunicación, lo primero que hacen es vender sexo con él. Así es. Eso siempre ha pasado. Sí. De hecho, el 3D, creo que muchas de las cosas que ahorita vemos en cine las ha desarrollado la industria pornográfica. Sí. Porque son los que más meten lana a eso por entretenimiento. Entonces estaba... El cinema y así. Entonces, algunos de los primeros cómics que hubo, que eran las famosas Tijuana Bibles que hacían, bueno, que eran como comiquitos de artistas conocidos, pero en situaciones de chacachaca. En otra faceta, digamos, sí. Los personajes, eran unos libritos, de hecho tengo ahí unos en la oficina, en el estudio. ¿Sí? ¿Almidonados? No, fíjate que es muy divertido, tengo uno de Lorenzo y Pepita, pero era porno, o sea, tú veías a Lorenzo y Pepita poniéndole personajes con el jefe de Lorenzo. Entonces, a ver, ¿cómo es que defines que sea erótico? O sea, no sé, mira, los japoneses tienen una forma, y de hecho, tenemos ahí más o menos el dato. La diferencia entre... Perdón, es que está riendo Gantuz porque acaba de ver estas tiras que traje, porque yo sé que la gente quiere ver pornografía, pero traje estas barritas de censura para que se para que no haya problemas, porque sabemos que nos están viendo niños. Sí. Ya se ve algo pixeleado. Y niñas. Y niñas. Niñas. En Japón lo que hacen es, si hay penetración, es hentai. Entonces, si no, ¿cómo lo llamas? Eso lo llamo una tarde divertida. Esperen a ver esto, muchachos. A ver. No, es que no puedo. No tienes este tantito masking tape. Ponle aquí. Ahora, una de las historias más... Así, o sea, mejor así. Una de las historias como más famosas del cómic erótico. Poncho es esta. Menor de edad. ¿Poncho es menor de edad? A ver, Poncho, ¿no? Ah, a ver, Junior. Okay. Si no, ahorita nos metemos en una barra. No le digan Poncho, díganle Junior. ¿Se ve? ¿No se ve? No, estamos demasiado lejos. Estamos muy lejos. Pero no, no, es que no está que, pegado. Sí, no está pegado. Clave de lo erótico son los close-ups. Está. Es que, a ver, por ejemplo, te digo, el hentai dice que si hay penetración, o sea, perdón, los japoneses dicen que si hay penetración es hentai, uh-huh. Si no es erotismo. ¿Cómo definirías, por ejemplo, la historia de O? Pero ¿por qué en el hentai eso luego ponen como pixeleado? Aunque no haya penetración. Sí, pero... Ah, porque los genitales no se pueden mostrar en... Los genitales de la mujer, ¿no? Sí, pero eso es una situación de legislación. No, del hombre. No, eso es una situación de legislación. Además, ese debate de qué es la pornografía y qué es el erotismo, bueno, pues es un debate viejo. Yo digo que no es un debate que atañe a las artes, sino que más bien es un debate moral. Al final de cuentas, lo erótico es lo que yo acepto Y lo pornográfico es lo que no acepto. Por eso te está cachondeando, Lea. Oh. Eso es erótico. Que lo aceptas. Entonces, fíjate que platicando este tema con Nate Vieja, que él es estudioso del tema, me ponía una definición bastante interesante. No lo rompas, cabrón, me lo voy a llevar a mi casa. La historia de O de Guido Crepax. La diferencia entre pornográfico y erótico es el propósito. Entonces, si tiene fines exclusivamente masturbatorios, entonces es pornografía. Okay. Cuando ya te empiezas a preocupar en la forma, en la narrativa, en la historia, en la gráfica, entonces ya empieza a ser erotismo. O sea, si le gansoleas con uno de estos, ¿ya lo conviertes en pornografía? No, lo que pasa es que te lo puedes gansolear con lo que sea, porque si de repente tu fetiche son las botellas de Lulu Boing, pues la vas a tapear. Con razón he visto Tapia en las tiendas de zapatos. ¿De vaso de Highball con bistec? Exactamente, exactamente. Esa sí fue muy baja. Hijo. Nunca lo hice. Un amigo le puso a mí para por rupa y luego una mosquita. No, güey, tengo mucho respeto por la comida. Wey, ya no, está. Con viva por rupa arde. Pero bueno, ya. ¿Por qué no sellamos algunas cosas que traemos? Bueno, y hablamos entre de las autores, cosas, ¿no? Uno de los exponentes eróticos más reconocidos, o por lo menos como uno de los, es Guido Crepax, sí. Que tiene. Yo por lo menos tengo estas dos obras, tiene otras. Hizo, bueno, este es Valentina, porque eres italiano. Valentina, ¿es italiano o francés? Que aparte es una historia erótica sin globos, sin texto, eso es puro gráfico. Está mejor, ¿me lo puedo llevar? Ya sí le entiendes, ¿verdad? Si no tienes que leer. Sí, me da hueva leer. Oye, dice Nightcrawler que si se van a poder ganar uno de esos. No, no, okay. Ya quisieras, carnal. Luego te digo cómo vas a hacer el concurso, ¿eh? Vas a ver ganancias con todo esto, pero bueno. A ver, Galtus, continúa, cabrón. Y otra de las cosas que hizo fue la adaptación del libro del Marqués de Sade y Justín. Ah, claro. Que si no le he podido conseguir, sí, estar bueno. Bien chido. Pero sí, no. Guido Crepax es uno de los autores de cómic erótico. Y tiene un estilo como muy suelto, como muy de pincelada, ¿sí? No, pero aparte, híjole, pero no es sé. Como muy, pero ahora es como que hablas de estilos, ¿qué tipos de estilo hay en este es tipo que de cómic? Es que es eso justamente también, lo que iba. No es, o sea, todo, no es todo igual. No es todo igual, obviamente. Porque tenemos por el otro lado, ¿verdad? Al señor Don Serpieri, ¿no? Qué bueno. Déjame ver si voy a intentar buscar una, sí, algo. No, bueno. Algo que, bueno, es esto está lindo porque. Algo publicable. Está lindo. Ay. No. Las de Guido Crepa. No vas a Serpieri como adjetivo. ¿Dónde vas con eso? Está lindo, ya perdió la página. Serpieri es su obra máxima, que se llama Druna, que es un personaje, una chava. Uh-huh. Güey. Pinche. ¿No? A ver, ¿qué enseñaste, güey? Ok, un biborón. Mira más que. Un pitón. Qué biborón sota. Un pitón. Ah, es una cobra, pero bueno. Ah, cobra, aparte. Sí, aparte. Druna, bueno. Y cobra. Y él es como. Muy. ¿Cómo se llama? Preciosista en su dibujo, pues, ¿no? Le gusta el detalle. Detallado. Y aparte, las mujeres las dibuja como muy frondosas, como muy redondas, ¿no? Como muy. Como, muy renacentistas, como, o muy barrocas, o muy. Exactamente. Como. Para los que no están escuchando en radio, Humberto está moviendo así, las así, manos así como. Que se antoja pachurrarle, ¿no? Como va afuera. Como probando los melones en un supermercado, ¿no? Así como duraznitos. Cuando ves si están tiernitos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste, Clemente? No le enseñes, está re fresa, güey. No, es que ya nos están regañando, dice que nos estamos viendo muy persinados. Ve, güey. No, güey. Ponle ahí la barrita. Pon la mano, cabrón. Ah, pinche Clemente. Mamá, papá, por favor, apaguen el radio ahorita. Ya. Apaguen el radio. Tía Lolis, perdónanos, por favor. No es cierto, tía Lolis, tú no veas eso. Pues está muy bien dibujado. O sea, exactamente. Anatómicamente correcto. Sí. Y créeme que no es que lo haya intentado, pero dibujar. Debe ser muy difícil. Es muy, pero muy difícil para que quede en este sentido que se vea antojable, pues, al final, porque es lo que estás buscando. A mí me consta que Humberto dibuja tetas muy bonitas. Ah, claro. En el cadáver exquisito dibujaste un par de tetas. Joder, tío, unas solas. Pero de antología, chivo. Gracias, manito. Oye, ya que andas por ahí. Bueno, lo volveré a hacer. Otra de las, por ejemplo, de las cosas que encontré es cuando puedes usar el erotismo para contar una historia de ciencia ficción. Este libro de Paul Guillon, Le Survivant, La Sobreviviente, habla de una mujer, la última mujer en la Tierra, pero en un mundo dominado por robots. Entonces sí tiene escenas bastante interesantes de, pues, lo que tiene que hacer la mujer para para atender a los robots. Si te van en cuenta que bueno, tiene el mundo a su disposición. Este tipo de historias también son muy interesantes porque exploran la sexualidad. Qué bueno que lo ves a la distancia, cabrón, para que nadie lo vea, porque si está como muy... Bueno, yo creo que Druna es la cosa más... No, no has leído Valentina, güey. Está poniendo rojo. Más explícita que he visto. Ay, qué ternura, ¿se han dado cuenta cómo Humberto le está saliendo el católico que tiene dentro con este tema? O sea, no, güey. Mejor me lo... En vez de guarradas, está como controladito. Ay, sí, mucho chichi, caca, mocos. Y ya cuando las ves, te pone el color. Ya, güey. ¿Cómo crees? Oigan, bueno, estas son mías, güey. Y estas también. Bueno, ya. Y esta también. ¿Cuál? A ver, esta. Las tienes muy planas, cabrón. ¿Viste estas, Gantus? Sí. Tienes muy planas, carnal. Bueno, ahorita vamos a musiquita, ¿no? Vamos a musiquita para, sí, para ponerlos en el mood. Y así, darle la bendición a Ramos. Aquí está el cura esperando aquí afuera para decirle: ya, Humberto, ya, déjenlo. Un poquito de monjas también. Bueno, vamos con música. Oye, y ahorita regresamos con los forasteros. Esta canción los va a poner a tono. No te vayas, sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Sí, mírala. Mira cómo mira cómo anda, mira cómo sonríe con toda el alma. Prende todos los fuegos y por donde pasa, fragancia el aire y endulza el agua. La mirada en vuelo, la sonrisa en alto, y sabrás por qué me gusta tanto. Me mira y se me olvidan todas las penas, se me llenan los bolsillos de cosas buenas. Canela pura, alumbra mi morena de la cintura. Canela pura, alumbra mi morena de la cintura. Sí, mírala. De tantos versos que hubo en mi cuerpo, solo me queda uno y está en su pelo. Sobra la teoría, sobran las palabras, toda la poesía es contemplarla. Palabra simple, imagen tonta, que vienen a explicar cómo me asombra. Canción sencilla, canción del pueblo, para decir sin miedo cómo la quiero. Canela pura, alumbra mi morena de la cintura. Canela pura, alumbra mi morena de la cintura. Canela pura, alumbra mi morena de la cintura. Canela pura, alumbra mi morena. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Hey, ya se fue. Y ya regresamos. Ah, qué sabrosa. Ya tenemos más personas aquí. Canela, sí, de repente cayó así una de banda. De repente, sí, muy bien. Quiero, muero. Ramos, fírmame aquí. Ay, eso es horrible. No, tenemos aquí a otro 132. El señor, ya, a ver, ahora sí puedes voltear. Ya, ¿cuál es su nombre, joven? Mario. Hazte para acá. Mejor conocido como Dark Angel. Él es el famosísimo Dark Angel. Dark Angel, ¿y por qué vienes tú? Por un print que me gané la semana pasada. ¿Cuál, este? Sí. Este que ves con ojos de deseo. No, no está viendo otra cosa, está viendo el print. ¿Y qué hiciste para ganarlo? Su mirada hacia abajo. Preguntaron qué fecha iba a ser Festo este año y en dónde iba a ser. Ah, eso Y ya con eso, fíjate qué fácil, mano. Qué fácil. ¿Están de acuerdo que se lo demos así? Por supuesto que sí. No, a ver, yo digo que traigas a alguien de la calle y peleen por él. Yo traje una tina de lodo para él. Oye, pues vamos a agarrarnos al primera persona. No, no. Ese taxista se ve buena persona. Se ve alguien que andalla. Tome usted su... Felicidades. Y si no quiere quedarse todo el programa, ahí como yo soy 132, pásese de aquel lado. Ándale. Muy bien. Continuemos. Sigamos platicando de nuestro tema, ¿no? Una cosa bonita, una cosa elegante. Con la mesa redonda. Bueno, pero primero vamos a leer rápido unos tweets que sí tenemos. Ay, el Facebook no está jalando en hablando de justo antes. Manda a saludar René Córdoba, que lo vimos en La Mole. ¿Tú querías comentar algo de La Mole? Sí, yo quiero comentar algo de La Mole. Algunas personas me han preguntado, güey, ¿por qué no avisaste que iba a estar en La Mole? Cabrón, no iba a estar en La Mole. Yo fui a ver a mis amigos y quiero aprovechar el espacio para aclarar una cosa y explicar por qué no voy a ese tipo de eventos hasta el día de hoy. Yo en México de alguna manera represento a la empresa con la que trabajo, que es Marvel Comics. Y desgraciadamente, como sea, es una situación de realidad de nuestro país, pues aquí la piratería, que es una manera, digamos, honesta, pues, de ganarse la vida. Es normal de ganarse la vida, pues no se puede separar de nuestra situación de país, y yo lo entiendo perfecto. Pero la empresa para la que yo laboro me pide que sea prudente en el tipo de eventos en el que participo, justamente porque represento a esta marca. Por eso es que no voy ni a La Mole, ni a la TNT, ni a las otras madres, no sé qué más exista, pero desgraciadamente no voy a poder presentar de manera oficial. En esta ocasión fui porque había quedado de ir a chelear con mis carnales, con este pendejo y con este. Y ¿este con no él. Es pendejo? Yo no soy pendejo. No, esto no es pendejo, mal. ¿Qué pasó? Entonces, dale, resulta que estaba ahí y bueno, la gente... Tú eres culito. La verdad, quiero agradecer muchísimo que la gente que me recibió y nos pedían fotos y autógrafos y tal. Agradezco mucho, me sentí muy halagado, pero les quiero decir, desde el día de hoy no voy a asistir a La Mole. Yo había quedado de platicar con los muchachos, pero lo que vi en la Mole, desgraciadamente... pues no sostiene esta situación de que yo me pueda presentar. Lo siento mucho, es un gran evento. Vi que la gente va mucho, pero bueno. ¿Tiene que ver con el hecho de que el evento no paga derechos por utilizar el nombre de un personaje de Marvel? No, ni siquiera es eso, ¿eh? No, porque en realidad la mole es un término que se usa en México. La Mole es un término en México. Nada sí. más. Es de fin. Una palabra. Es la esposa del mole. No, no, pero pues hay mucho... ¿La feria del mole también? Sí. ¿No? Se venden muchos artículos, digamos, no oficiales que tienen que ver con Marvel, y yo no puedo avalar con mi presencia una situación así. No digo que esté mal o esté bien, entiendo que es una situación que va mucho más allá de los muñequitos que hacemos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nunca voy a, desgraciadamente, o hasta que no cambie esa situación radicalmente, presentarme en La Mole oficialmente. Esta vez fue porque fui a ver a mis amigos. Sí, fui de fan, ¿no? Fui de fan, hice la fila para entrar y tal. Afortunadamente me encontré un carnal ahí que me metió de colado y ya está. Pero yo no fui con ninguna intención en ese sentido, lo lamento mucho. Y los forasteros, o todos o ninguno. Así es. Y bueno, pues así es esto. Bueno, sigamos con el tema, ya. Señores. El cómic erótico. Mi querido Leonardo, ahora que nos hace el gusto de venir, traes ahí algo interesante, ¿no? Sí, este cómic lo compré, de hecho, cuando salió, es decir, ya estoy un poco viejito. Claro. ¿Qué tal si lo compras antes, güey? No, no, no, porque pude haber comprado después, como back issue. Es el Penthouse Comics, que esto, lo de Penthouse Comics empezó como un insert en la revista de Penthouse, pero posteriormente, sí, nomás que en censura, porque sí está bastante heavy. Nah, güey, esto está para niños. Ajá, está mal dibujado, claro. Más bien. Entonces, bueno, el caso es de que después se separó la revista. Se separó la revista y se hizo solita durante 32 números. Inició como una revista normal, uh-huh. O sea, de tamaño normal. Y posteriormente se hizo revista de cómic. Porque generalmente la vendían en puestos de periódicos. Y después ya empezaron a hacer una versión para las tiendas. Entonces, bueno, el caso es que la revista está curioso porque... Los creadores de la revista, que son un escritor y un editor, que es George Coragón y Horatio Winsfield, iniciaron esta revista, pero para el número 4, sobre todo Coragón, pues era muy conflictivo. Entonces, hizo que renunciara Whisfield, y a partir del número 4 realmente la calidad de la revista decayó porque ya no había ni siquiera dinero para apoyarla. Y bueno, de hecho Penthouse Comics después demandó a este cuate, a Corragón, y bueno, después de que lo despidieron y también lo demandaron por este uso ilícito de ya sabes, de la lana y todo el rollo que se estaba clavando, se suicidó en el 95, en el verano. Wow. Entonces, la revista realmente llegó hasta los 32 números. Este que ahorita presentamos fue el número 31. Entonces, este es el penúltimo. Y lo que sí pasó es que Penthouse Comics se publicó en una serie de países aparte. O sea, globalmente realmente fue un éxito y se siguió continuando. De hecho, se sigue publicando hasta la fecha en diferentes países. Y yo lo que quisiera preguntar es que se menciona que Penthouse Comics también se publicó en México. Yo nunca lo he visto en México. Es esta edición. La edición española se distribuyó en México. Ah, claro. Esta edición española tuvo el trabajo, bueno, tiene trabajo de artistas muy reconocidos. Por ejemplo, en este en particular sale Bernet y Trillo, Carlos Trillo, aquí dibujando una historia de Chica en México, precisamente, que es muy divertida. El Penthouse Comics que se distribuyera este. Y bueno, en España ha tenido bastante éxito. De hecho, tengo entendido que el número 100 se publicó en el 2010, ¿no? A diferencia del gringo que nada más llegó al 32. Okay. Y se ha publicado en Inglaterra, en Francia, Italia, Alemania, Nueva Zelanda, Australia. Mira. Y pues bueno, México, que es lo que está. No, y un comentario detrás de bambalinas sobre el Penthouse Comics. A mí, en algún momento me ofrecieron la posibilidad de trabajar ahí. En ese momento yo era muy pendejo y muy persinado. Dije que no, que ay, no, Dios mío, lo valoro mi mamá. Ahora no va a ser persinado. Y pagaban un varazo. No hay caso. Pagaron un varo por hacer las páginas. Pagaban muy bien. Y yo de pendejo no acepté. De hecho, ahí cuando conocí a los de Badass, a los que estaban coloreando, claro, Crimson, exacto, en ese tiempo. De hecho, en este cómic, este color que ven aquí. Sí, es sí. Se notan sus morados y sus rosas. Sí, cabrones, que te encantan. Chingada, madre. Y de hecho, bueno, de los artistas que, por ejemplo, estuvieron en las primeras ediciones, estuvo Adam Hughes, Jason Pearson, Gary Leach, Kevin Nolan, Mike Harris, Arthur Suidam, Jordan Raskin, Horacio Altuna y, pues, por supuesto, Milo Manara. Y para las ediciones que se hicieron afuera, también hicieron un set de tarjetas que también fue muy coleccionable. Y pues donde sí tuvo problemas fue en Canadá. O sea, cuando se iba a publicar el número 2, sí trataron de no distribuirlo por el grado de... Ah, que los canadienses, ¿verdad? No, es que la situación es muy curiosa. En México parecería... Defiéndelos. Defiende a los canadienses. Defiende a MacGyver. La situación es muy curiosa. Fíjate, ahorita que mencionaban, sí, Arthur Suidam. Se parece a MacGyver. Está galán, tu novio. Está galán. Yo no tengo ningún empacho en decir cuando un hombre es galán. Tú estás bien como culero, güey. No, estás bien culero. Hablando de Arthur Suidam, es el cuate que hizo las portadas de Marvel Zombies. Aquí hay un libro y él utiliza el erotismo de otra manera, como con la fantasía. Está bastante bonito. Aquí sí, sí lo puedes mostrar. No hay ninguna bronca. Y aquí, bueno, ahorita después del segundo corte del programa vamos a entrar a hablar rápido de lo que pasaba en México. Bueno, entonces, antes de irnos, sí, lo que te iba a presenta al probablemente el más connotado vamos a hablar del que todo mundo está esperando que hablemos, que es ¿quién? El italiano creador del erotismo como Dios, tal, Dios Milo encarnado. No mames, ese güey. Milo Manara está muy rebasado. Le dediqué interminables. Pero todos lo han seguido a él. O sea, es como decir. Es como el clásico. Es como decir Tintín o Asterix, uh-huh, está muy rebasado. Sí. Pues sí, fueron los primeros. No, güey, Clement. Ten respeto por la gente. ¡Ay, sandwichito! A ver, platícanos un poco de Milo Manara, Humberto, tú que lo. Tú que lo conoces. Ojalá le atrás tiempo. Ya está viejito, güey. No, bueno, la verdad es que tiene una obra como muy extensa. Entre ellas, las de las cosas más que más se reconoce es el Click, que es una historia, sobre un y han hecho hasta películas de esta madre. Sí, de manera ahí... Es sobre una señora de la sociedad. La del perfume era... El perfume del invisible, que es una historia, además, la neta, porque es un cuate que, ahora sí, es invisible, pero solo se detecta por un perfume. Entonces resulta que a una chava, o sea, él está enamorado de una actriz Y este, y se la quiere conquistar, pero precisamente por ser invisible se agarra otra chavita. Pues de qué se la quiere coger. Se la quiere. Es que sí, sí. Pero aparte se la acaba tirando en público. Ah, caray. Sí. O sea, gobernación ahí viene. Pero era invisible, todos. Pero invisible. Entonces, como, como la película de. Imagínate cómo se vería un artista. Como la película de Feliz la vida invisible. Imagínate cómo se ven esas tomas así. Es como el chiste de Superman. La Mujer Maravilla. Que se levanta el hombre invisible como me doy el culo. Bueno, entonces. La verdad, yo creo que Manada tenía una obsesión ahí con mujeres que no le hacían caso. O bueno, está el caso del clip. Sí, era su manera de... Es de una mujer de sociedad, hay un tipo que está enamorado de ella, ella lo desprecia y este cabrón inventa un aparatito, que nunca te explican por qué, no importa. No, se lo roba. Bueno. Él ve un artículo en un periódico y uno de sus colegas, científico, es para precisamente promover el rollo en entonces, erótico. Se lo aplica a esta vieja. Y se lo vuela y se lo pone. Se lo aplica a esta vieja. Se la secuestra y le pone esa cosa en la cara. Y le le pone una palanquita. Cuando le sube la palanquita, la mujer se excita. Pero a nivel y entre más que si no, y entonces la ponen en situaciones como muy comprometedoras para ella, que es una mujer de sociedad. Y la verdad está muy cagada. Es muy, muy divertido. Está guarro. Está guarro. No, porque aparte es muy divertido. O sea, es una historia que llega un momento que ya no estás viendo cuándo fregado. Sí, o sea, está humor, en un cine y tiene, la mujer ha sido. Y hay otro personaje que se llama Miel. Se cayó el café. Que se llama Miel. No, güey. Que la onda es que sus fluidos. Qué proctólogo, ni que nada. Sus fluidos vaginales saben a miel. Creo que ya nos cacharon. Ahí viene Federico Doring. Órale, sí, viene la. Sí, ya viene. No, ya viene. Por ya cambio de tema. Vamos a hablar de sensacionales. Y de Coco, acaba de. Vamos a una canción. Oye, ¿qué te parece si nos dices qué canción fue la anterior? Porque aquí preguntan. A ver. Se llama Canela Pura de Paxi Andión. Sí. Paxi Andión es un artista, o sea, un cantante maravilloso. Si yo fuera mujer, güey. Pero es la única que se conoce. Sí, pero hay más, mucho más. Pero tiene muchísimas rolas. Y este en particular es así como. Fue cachondona. A mí me gusta mucho esa canción. ¿Y con cuál vamos a seguir? Vamos a seguir ya, porque sé que muchos ya están en ese nivel. Se llama Mojándolo Todo, de Luis Eduardo Aute. Está fresa esa canción. Bueno, sí, pero los fans de cómics ahorita están ya mentalizados para sentir esta canción. Oye, pero ¿sabes qué? Las chavas están. Veo a esta chava de Manara y se me hace gorda. ¿Se te hace gorda? Vamos con la música, adelante. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me invitas a viajar por lácteas vías y negros agujeros. Levemente desvelados por tu mano que juega con pudores y sudores, enjugando entre pétalos de carne el estigma de tu flor más desnuda, mojándolo todo, volando por universos de licor, húmedas llamas. Los labios que con tus dedos delicadamente dilatas para mí, mostrándome obscena la cueva del milagro, por donde emana el líquido rayo de la vida incandescente, fuente lechosa lava, salpicaduras de agua profunda que inunda. Mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo. Tus labios incendiados se dispone a beber en tu cáliz de polen y licor, y entre zumos y zumbidos de olas y alas, libidinosamente libar el néctar de la flor de tus mares, lamiendo la miel salada que te fluye, quema mi lengua que vibra lastiva entre sabia y saliva, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor. Mis alas de cera batiendo, combatiendo tu fuego en oleadas, verdientes espumas y plumas, e Ícaro volando tan alto, tan alto, que a punto de entrar en el jardín del Edén, fundido su vuelo por tu derramado sol, cae como el ángel exterminado al mar de los naufragios, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo. Los Forasteros por autoexplora.com. Regresamos, ya estamos. Yo lea, de verdad. Si escucharan todo lo que se ha dicho en este corte. Olvídenlo. Oigan, quiero mandar un saludo a mi hermana, que hoy es su cumpleaños. ¿A Maru? A Maru. Está viendo el programa. Me gustan las ilustraciones que Olea está presentando. Ahorita ponemos un regalito. Esto es una regalita italiana. Pues es su cumpleaños. Felicidades. Ay, pues sí salió el regalito. Feliz cumpleaños, Maru. Te quiero mucho. Te queremos mucho. Estaba leyendo el Chambeadoras. No sé qué es. No es Chambeadoras. Ah, es del Mónico Cerótica. Oh, a ver, okay. y entonces, estos. Pues vamos a empezar a hablar un poquito del rollo en México. Es que ahorita estaban hablando, no, que el erotismo, que si en Canadá, que si causó. La cuestión en México es que somos tan moralinos que creamos reglas para poder ser pornográficos. Claro. Entonces. Pornográficos, ¿no? Pero con reglas. Somos tan moralinos. Exacto. Pornográficos y con reglas sí está muy pesado. Es que con reglas se llama beso del payaso. El beso del payaso. Somos tan moralinos que están haciendo un programa especial de cómic erótico sin incluirlo en cómic general. Exacto, yeah. ¿No? Porque merece mención aparte, cabrón. No, porque es parte de la. Bueno, no, pero... es parte de la coche. O sea, ahorita, por ejemplo, aquí están diciendo que el doctor Rocha dice que está muy feliz tocándose a sí mismo. Ay, cochino cuerpo. O sea, cuando ven las imágenes. ¿En este momento? What? No sé si en este momento, espero que no, porque estoy oyendo mi voz y es un poco desagradable la idea, pero. Si quieres, le ayudamos. Okay. No, es que. Hazlo. Es muy curioso. Tú puedes vender Penthouse Comics, que no puedes vender en Canadá o en otros países, porque si lo embolsas y le pones para mayores de 18 años, lo puedes vender. Sí. Entonces, siempre vas a tener esa de, pero yo estoy cumpliendo la ley. Y el orden. Pero es porque aquí en México siempre ha sido de, no es que no te dé permisos, que te va a poner límites para poderte multar y luego nos arreglamos. Sí, porque todo tiene que ver con cómo le hago para sacar más dinero. Entonces, ¿no? Por ejemplo, claro. En la historieta mexicana... Tenías cosas como Fantomas, que tenía 13 asistentes. 12, ¿no? 12, perdón, sí. Son las Zodíacos. Sí, porque siempre tenía una invitada, era Sofía Loren. La Sagitario estaba, que es mi signo, puta. Aquí está Sagitario, aquí sale. Pero el caso es que Fantomas tenía un harén. El buen podía coger una por día. Pero no salía planchando. No, pero todo el mundo suponía que si Fantomas era tan cool, siempre traía su gorrito. Y además se le pegaba bien al rostro, entonces se me hace que sí era de látex. Bueno. Pero además había una... En la historieta mexicana hay una constante tensión sexual. Porque, por ejemplo, en El Payo, tú te acordarás, Clemen, estaba todo este rollo de... Bueno, de hecho cuando era niño, a mí me gustaba leer El Payo y mi mamá me lo quitaba para que no viera la... Por... No, ay, güey, me estoy jalando. Y resultó contraproducente. Jalando, me estoy jalando el cable y aquí el público. Entonces, siempre hubo esa como tensión sexual, pero estaba limitada. Pero en todos lados se entendía. Cuando llegan los sensacionales, poco a poco se van cambiando. Es, o sea, vamos censurando. Y, por ejemplo, hay casos como este del Mónicos Erótica, que la idea... Esta es una idea de Valdiosera, de Ramón Valdiosera. Y, hola, mi mamá me está viendo, güey. ¿Y qué mamá da esos consejos? Mamá, neto, hoy no lo veas. Luego te platico cómo estuvo. Hay pocos casos de cómic erótico como tal en México. Este es uno, el del Mónicos. Desafortunadamente el público y el mercado y los editores decidieron que tenía que irse más hacia lo pornográfico. Era un doctor que daba consejos sobre el erotismo y cómo conquistar a una mujer o a un hombre y todo eso. Entonces, empezó interesante, pero luego ya, al nivel de que Ramón, bueno, Valdiosera dijo, no quiero mi nombre en la revista. Él era el creador de este concepto. Porque se hizo muy corriente, no era lo que él fuera quería. De tono. Okay. Pero hay una historia... ¡Ay, güey! Que esta sí es muy difícil de conseguir. Y hasta lo trae en bolsita. Así lo vendían. Que se llama Incubo Sucubo. ¿Cómo? ¡Ay, canijo! Hecha por el Incubus. Por el buen Clement. Esto es su... Sí, esta es su dirección. Esta es la postal, sí. La... Ponía su teléfono en postales, sí. Los regalaba porque le hablaban hombre, mujer, bestia o quimera. ¿No, manito? Flora, no, fruta. Flora, fruta. Entonces, pues ese es uno de los ejemplos que hay de erotismo en el cómic. Ahora sí que con el Clement. También por aquí traigo, hace poco estuvieron aquí Sergio Tapia y Bachan. Ay, sí, qué hueva de programa, cabrón. Ay, fue la neta, nos felicitamos mucho. Hueva. Te extrañamos mucho, Ramos. Entonces, hablamos de esta historia, del ocaso de Dixie. Aquí está la hemofilia. Existe, para que vean que existe. Esta fue la que iban a correr a Bef y a Carcas del Ibero. Por ¿En España? Historia. Sí, a correr. Sí. Bueno, se corrieron varios. Y... ¿Nos iban a despedir de la Ibero? Otra de las cosas que ahorita descubrí... No, estaban estudiando entonces, todavía no ejercían. Okay. Ellos se corrían, ya ves, que se corrían solos. Se corrieron, joder. Y ahorita, fíjate que Carlos Hostos acaba de sacar este libro que se llama Circus Divas. Está interesantón, pero lo divertido es que utiliza todas estas mujeres de circo y como que juega mucho con el rollo erótico. Está muy, muy interesante, lo acabo de ver este fin de semana. Tú traías otro de este... Sí, cuarto, ¿no? Yo tengo... Él es un compañero mío de la universidad, chistoso. Me lo encontré después de muchos años en la Comic-Con. Es un ilustrador erótico o pornográfico. Bueno, es esta mezcla que no acaba... Es como nebulosa. Se llama Armando Huerta. Y la verdad es que es muy talentoso. Y en la Comic-Con el cabrón traía una chava. Una modelo ahí. ¿Igual? Porno. Así es, cabrón. Yo no la vivo nunca. Estás tan feo y chaparro, güey. Ah, pero ¿era su novia o...? No, pues venía con él. Mira, ¿y no estaba cabezón? Tiene cosas que como de Olivia y así. Sí. Y tiene cosas más fuertes que no les voy a enseñar, ¿verdad? Aunque, ¿cómo se llama? Fíjate, ya te el están doctor diciendo Rocha, aquí, el doctor que quiere persinado. De que te acabas de descubrir como un güey persinado. No soy católico y me vale madres lo que dices. ¿Eso qué tiene que ver con ser persinado? No, porque lo pone ahí. Ah, bueno. Oigan, aquí hay peticiones de que quieren ver la lista de todo lo que están comentando en el blog. Sí, por supuesto. Humberto no es católico, es musulmán. Está peor, ¿verdad? Pero bueno. Oigan, que hoy hay un bueno, ahorita seguimos con el tema. Es que fíjense que hoy vamos a regalar este bonito sketchbook. Oh my god. De Arthur Adams. Y lo vamos a regalar a los forasteros ahorita. No, a Clement, toma, te lo regalo. ¡Qué bonito! ¡Le regalé yo! Aquí es cuando lo tienes que entrevistar, preguntarle, ¿Qué hiciste para ganarlo? ¡Ay! Todavía me arde, dice. Bueno, déjalo, es bueno para masajear, ¿eh? Déjalo así. No, vamos a regalar este bonito sketchbook. Que por cierto, la portada está preparada por una chava. Pero sí, una de Bacardí, ¿no? Pero por, bueno, no, güey, sí. Te va a doler. ya ves el pobre Alejandro. Sí, tengo que decir, no la quiero para eso, me la voy a chupar, pero yo creo que no. Ay, güey, no te alcanzas, déjalo, hijo, así. No. Oigan, pero ahorita que hablas de mujeres, ¿hay mujeres que dibujan ese tipo de cómics? Ah, sí, justamente, ¿sí? Hay una chava de la que quería hablar, se llama Amy Matthews. que tiene un blog, véanlo por favor, se llama Cartoon Pink. Tiene un par de blogs, qué bueno. Y bueno, no tiene, es una chava que hace como ilustración tipo cartoon, pero bueno, así. Okay. No comentaré más, véanlo ustedes con sus propios ojos. Y sí, bueno, iba a decir esta chava Victoria, que es una ilustradora española, pero en realidad es hombre, se hizo, es transexual y todo este rollo. Pero sí debe haber, pero está Amy Matthews. Está Claire Wendling también tenía así como una parte... No, pues... Estas ilustraciones que vimos... Dibujar desnudo, no, pero no. ¿No? ¿No les erotiza? No todos los desnudos son eróticos. Exactamente. ¿No? Ok. Bueno, y además decía... Son muy bonitos. Imagínate, ¿se te hace erótico? Por ejemplo, güey. No, bueno. ¿No? Clement desnudo se me hace nudo, hijo. Bueno, chicos, pues ya vámonos despidiendo. No, ¿por qué? Sí. Ah, bueno, antes de irnos. Espérense, es la una vivienda. Oye, no, espérense, que no dijimos cómo regalar. Ah, a ver, pues es que te vas por la tangente. No, la que me interrumpió fue usted. Ahora no, me interrumpió Mari Carmen. Quiero aclarar. Sí. A ver. Fíjense que estos muchachos. Sigue. Estos muchachos de que compraron la licencia de Operación Bolívar a Clement, que hacen estas bonitas playeras como de los Almada. Ah, yo me pedía aquí que enseñaras tu playera. ¿Que enseñara qué? Tu playera, cabrón. Ah, mi remera. Sergio Rugarú. Sergio, aquí está, traje mi playera de los Almada, la verdad me latió un buen porque trae el logo de Avengers y todo, y dije, yo soy fan. Pues fíjense que quieren hacer playeras de los Forasteros. No más porque se les antojó. Chido. Y tenemos una idea, así que hay frases en este programa que son características. Cállate, cabrón. Cállate, cabrón. A ver, Gantús. Ay, no, etcétera. O cosas como me la pone gorda, digo, me la hace gorda. No, güey. O 132 es una mamada. 132 es una mamada. No, esa no. Esa. Entonces, bueno, el chiste es que van de aquí al próximo martes, van a tener que mandar por Twitter y por Facebook las frases características de este programa. Para que las hagamos, para que las pongamos en una playera. Imagínense que se va a poner en una playera. Entonces, tienen que mandar las frases y vamos a seleccionar dos. La más divertida se lleva el sketchbook de Arthur Adams y la segunda se lleva este print de Madureira. No mames. Firmado por Madureira. Del Hombre Araña, que no. De Spider-Man. O sea que apúrense, sí. Lléguenle, pónganse creativos. Entonces, empiecen a mandar sus frases. Y ya. De los programas, ¿sí? ¿Qué hace carácter? ¿Qué se imaginan que traería una playera? ¿Qué diría una playera de los Forasteros? No soy católico, ¿no? Soy musulmán. Soy musulmán. Soy Spider-Man. Yo soy musulmanita. Sí. No soy Hola tía Lolis, es chido. Hola tía Lolis, está bonito, ¿no? La tía Lolis. Saludos. Soy musulmán y hago saludos a Maritza Campos, ¿no? Por ejemplo. Ya estamos haciendo la chamba, carnal, ¿qué pedo? Obviamente todas las que he escuchado las vamos a seleccionar y vas a ir a escoger nosotros. Claro, claro. Dije, no, ahorita se presta. Escoger. Bueno, déjame dar mi recomendación rápido por de la favor, semana del cine. Hablando justamente de eso, y uno de los cómics que de los que hablamos, que es La Historia de O, está esta película que se llama The Story of O, ¿no? Que está basada en la novela, que luego se hizo cómic y luego se hizo esta película. Si la pueden conseguir, les voy a dar un aplauso porque a mí me costó. Sí, la acabo de comprar porque digamos que la tenía en mi acervo cultural y luego la perdí en la guerra. Y ya no la compraste para que no se olvidone. No, se perdió la guerra, entonces ya recuperé el botín. Tuve que hacer una búsqueda a lo largo de la Ciudad de México y la pude conseguir. Entonces, a lo largo y a lo ancho, es como muy, muy cercana a la novela. Pon atención. Está como ya me está agarrando la pierna este cabrón. ¡Sáquese, este perro! Así. Entonces, ¿Ah, era la pierna? Es una... Bueno. ¿Qué dijiste? Está muy rodillón. Yo dije, ¡ay, caray! Este músculo le está esta vena le está brincando. Sí, bueno. Entonces, bueno, esta es la que recomiendo. Chale, no voy a venir. Ya está. ¡No, Pato! Todos te queremos. ¿Quién actúa? Oye, no tengo ni más puta idea. El doctor Rocha dice que ¿por qué te enojas? Que él no se enoja cuando haces tu posicionamiento político en un programa de cómics. Abrazo. Ah. Ay, no me enojo, doctor Rocha. No seas tan sensible, doctor Rocha. Te queremos, chiquito. Sí, hombre. Chale, man. Oye, ayer el Duarte dice que sí vamos a hablar de la relación homoerótica que hay en los Forasteros. ¿Qué? Entre tú y Clemente. No, digo que entre todos, que hay una tensión homoerótica. De eso no se habla. ¿Una tensión sexual? No. Ya les dije, aquí somos heteroflexibles, cabrón. Sí. Ya. Es marcialidad espartana y no se habla, se hace. Exactamente. Somos todos nos queremos. Heterosentimentales. Sí, somos héroes griegos. Lean un poquito de la historia. Ahorita no saben para dónde vamos. Salido de aquí, no saben. ¿Por qué creo que traemos tantos fans al programa? Vamos al Petróclo. Para que vean todos lo que se va a comer el Clemen hoy. Pues gracias a todos. Ya nos vamos. No, no, hombre. Para que no diga mi mamá. Oye, y otra vez, ¿no? ¿Saben qué? Es que teníamos datos sobre el hentai, sí, ya bueno, no nos dio tiempo. No, tenemos que hacer la próxima semana un espacio para complementar todo esto y con los datos, que están muy interesantes además. Yo propongo que hagamos un programa con los puros datos que nos está mandando Adalisa, porque... Es que la verdad que son un buen de datos. Nos mandó un presupuesto de cómo ir muy barato a la Comic Con de San Diego. Y aparte uno muy barato que te alcanza como con 7 o 10 mil pesos. 10 mil varos, con 10 mil varos te puedes ir a San Diego. Sí, okay. O sea, está chido. La próxima semana, Adalisa, yo me encargo de que esto salga al aire. Sí. Yo sé de otra manera de ir a San Diego gratis. Mandan sus cartas, chicas, a Humberto Ramos. ¡Anda, Esa es otra muy buena. Y manden su foto, por favor. Ah, no, bueno, claro. Oye, foto de cuerpo completo, no el típico de caritas. Sí, no. Vamos a hacer una pecera del amor aquí para ver si... Y la carta más divertida se gana este muchachón. Claro, el premio mayor de los forasteros. Bueno. Oye, que Javier Castellanos quiere abrir su cola o algo así. ¿Qué? No sé, anda como muy exaltado el hombre. Está mal. Que ya no sabe ni lo que escribe, ¿o qué? Que se la levanten para que no se... Que porque no se ve... Está, que todo, mira, es cuestión de que bajemos por detrás. ¿Qué? Y no sé, pero anda. ¿Por qué? Anda queriendo. Yo creo que el programa y sí. Está enamorado de Ramos. Y lo que no sabes es que quiere entrar a la pecera del amor. Por Twitter, que a mí nada más me gustan las mujeres, hay que decirle a Javier. ¿Sí? Sí. Nada más tíratelo. Por favor. No, quiere la Comic Con gratis o algo así. Nomás para. Oye, sí, ya hay varios aquí que se están apuntando, ¿eh? No, esas ideas. Puedes llegar con tu corte es tipo Sergio Andrade, no, con puros fancitos de cómics. No, eso ya pasó en mi vida, ¿no? Con tu Mario Boquitas. Ya tuviste tu corte. No, yo, güey. Luego te cuento. Su séquito. Uy, la plática séquito. Después del programa. Bueno, ya vámonos. Gracias a todos, gracias Rafa, gracias Aarón, gracias a todos, gracias Pato por acompañarnos. Humberto, Luis. Gracias, hermosa. Clemen, Olea. Gracias. Y a nuestros invitados que ganaron, sí, también. Supuesto. Gracias por participar, por ganar y por escuchar. Y por saludos, Mariju, Sabrosa. Besos. Porque los forasteros... Sí cumple, claro. Sí cumplimos. Y lo firmamos ante notario. Se fijan que para no estar patrocinados estamos muy regaladores en este programa. Está cabrón. Imagínate que nos patrocinaran. Gracias a Lioco y a Adalisa por su información. Siempre. Gracias. Lioco de la Covacha y Adalisa Zárate. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para volver. Para hundirnos